Bueno, señora Ana, ¿cómo le va? No es la primera vez que va a hablar con la radio. Así que la molestamos para que nos cuente un poquito los motivos por los que se han reunido trabajadores y trabajadoras autoconvocados en el nudo vial. Bueno, mirá, hoy día los estamos convocando acá a hacer una marcha por los bajos sueldos que está teniendo el obrero de viña y el de bodega, y hemos tenido que movilizarlo nosotros, los trabajadores, ya que el sindicato que los representa no hace nada por nosotros, así que por eso estamos acá hoy día en la marcha. Bueno, dos realidades que van de la mano, si se quiere, la de la viña, el trabajador y trabajador de la viña, que hace poco han sacado un video desde el gobierno mostrando una realidad que no existe, que esta felicidad por ir a reventarse el lomo cargando cajones al rayo del sol, a veces con un frío terrible, y que bueno, y que el sindicato también otro ciego más con esta realidad, ¿no? Sí, la verdad que sí, que es fácil ir a sacarse una foto entre las hileras, pero hay que estar todos los días poniendo el lomo a 35 o 40 grados de calor, y en invierno a 0 grados bajo cero, temperaturas bajo cero, todos los días. Es bastante bravo, eso hay que vivirlo en carne propia y no es como se ve en la fotito. Una cosa que me estaban diciendo muchos compañeros y compañeras suyos que es el tema de la ropa, que es todo un lío pedir tener el derecho al reclamo de que la empresa les dé la ropa. Y sí, porque por ley al obrero de viña y de bodega le corresponde dos mudas de ropa por año, y más los botines. Y cosa que cuesta conseguir, porque hay que peleársela directamente al patrón, porque ya que el sindicato no pelea por nosotros, o sea, no se moviliza a ver las necesidades que tiene cada afiliado, digamos. Y una cosa que también estaba escuchando, por ejemplo, las chicanas que han usado hoy para que ustedes no vengan. Entre ellas, por ejemplo, este sorteo tan espontáneo que se ha hecho en Tupungato para que no vengan los compañeros y compañeras. Sí, me enteré eso del sorteo de Tupungato, y bueno, han habido chicanas por todos lados, por parte del sindicato y parte de Presidencia también, que han tratado de obligar al trabajador que trabaje hoy día en el día, precisamente el día del trabajador vitivinícola. Así que sí, hay chicanas de todas partes. Bueno, le agradezco muy mucho sus palabras. Es re importante lo que nos contó, y bueno, ojalá que tengan éxito en esto que ustedes están reclamando. Bueno, ojalá, Dios quiera, y bueno, y invito a que nos acompañen hasta la Casa de Gobierno a entregar el petitorio que hemos traído, para ver si podemos entregárselo al gobernador o alguien del gobierno ahí que los reciba. Y bueno, y le pido a toda la gente que no baje los brazos, la gente de la viña, de la bodega, y que sigamos la lucha, que esto recién empieza. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias a la radio.